Capítulo 9 de Cuentos Ingenuos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Ingenuos, de Felipe Trigo. Por ahí. ¿Domingo? Caramba, día de divertirse. ¿Cuánta gente? Todos suben, se alejan del centro. Yo me acerco, al revés. Encontrarme desde mi casa en el Retiro a los 15 metros no tiene lance de paseo. Sol hermoso, coches y tranvías atestados. Espartero dominando la calle desde su caballo de bronce. ¡Adiós, general! Es muy amable este Espartero, con su sombrero en la mano, eternamente saludando a la acera derecha, desde donde nadie le responde. Líbreme Dios de pasar sin corresponder finamente al saludo, y los demás que hagan lo que gusten. Y vengamos a cuentas, para no andar en balde, ¿a dónde iré? Hay que pensarlo sobre la marcha, entre pisotón y codazo. Dinero no falta, en buena hora lo diga, sino para comprar un reino con el que quizá no sabría qué hacer, para comprar media docena de mujeres, que bien sabré qué hacer con ellas. Pero tal vez lo sé demasiado. La tarde es larga, la vida imposible. Reflexionando, principalmente. Algo, pues, necesito algo que me distraiga. Y estoy en la corte, donde dicen que sobran las diversiones. En la plaza, gran atracción. Un toro y un elefante. Iría, pero luego no resulta ninguna de las barbaridades prometidas. ¿Fieras contra fieras? ¿Tigres, toros, leones y elefantes? Bah, para atrocidades los hombres, y ya los veo por la calle. Y ya me ven. ¡La Cibeles! Decididamente me son simpáticos estos caballos de bronce y estas virtudes de mármol. Allá por las baldosas de Recoletos desfila un cordón de gente. Sombreros monumentales, flores, niñas en situación, tal cual levita. Los de a pie dándoselas de aristócratas desmontados. Los de a caballo mirando a los landós y los landós al trote. El éxito de la tarde es un cab tirado por 11 perros de Terranova. ¿Hay concierto? Beethoven, Wagner, 100 violines, 2 arpas. Yo quisiera oírlo sin verlo. Desde una hamaca oscilante en la bóveda. En las butacas acabaría por preocuparme de la postura. En los paseos estaría de pie y molesto. En el paraíso, nada de paraísos. Y nada de conciertos ni de músicas. La música miente. Me diría dulzuras. Llevaría mi pensamiento a lo que no puede existir. ¿Un mundo desavenido con la última nota? ¿Un ángel vuelto a caer al pisar la calle? Jamás. Prefiero seguir en la realidad. Adelante. Arriba, arriba, calle de Alcalá. La realidad puede ser un teatro cualquiera, de telón afuera o de telón adentro. Solo que en la sala seguramente no me importaría lo que pasara en la escena. El colmo. Buscar interés por un espejo a lo que en sí mismo no interesa nada. Desde una butaca no sabría esta tarde si el drama o la comedia estaba delante de mí, o alrededor mío, o dentro de mi alma. Alma. ¿Habré dicho una barbaridad? Una limosna al ciego. Toma, Dios se lo pague. Bueno, pero te advierto que son 2 pesetas, por si eres ciego. No es limosna, es que doy el dinero que me hubiese costado no divertirme en el teatro. Gano todavía y ese infeliz me da las gracias. Estúpido. El sol, rasando sus rayos desde el tejado de la Equitativa, envuelve en polvo de luz la calle. Maldito si veo a nadie de tanta gente como tropiezo. Siempre es un favor. Señoras en silueta, amigos al traslumbre. Y yo, sombrero a los ojos y ala, ala. Vuelvo la cabeza y veo a la señora de un amigo, pero por la espalda. ¿Qué historia me recuerda? Ella lo quiso. Punzante, casi dulce, breve. Un epigrama, una instantánea. Bien, ¿y qué? ¿Maison Dorée? ¿Qué adelanto con entrar? Café. Mis terrones y mi sitio. Conocidos, todo mi círculo, poetas y autores, políticos, novelistas, empleados y periodistas sin empleo, un pintor, celos, mentiras en circulación, la farsa, lo de siempre. Además, que sería una lástima callarlos si me están poniendo como un trapo. Volveré. Tiempo hay de cobrarse. Yo suelo quedarme de los últimos. Pero, ¿este dinero? ¡Ah! Ya encontré mi diversión. ¡Cochero! Señor. Al campo, al aire, al sol. Se está poniendo. No importa. Llévame a donde quieras, aunque no haya nadie. Con tal que haya callos y vino. ¡Deprisa! ¡Revienta el jaco! Porque me da igual llegar en 10 minutos o a medianoche. Lo importante es ir deprisa. Camarero, una ración de callos y otra de alegría. ¿Eh? Sí, hombre, sí, una botella. Parece mentira que no sepáis lo que estáis vendiendo. Fin del capítulo 9.